da Cristo que se acerca con gloriosa majestad, los que aguardan su regreso dicen: este es nuestro Dios, lo hemos esperado siempre, Él es quien nos salvará. Los que duermen en el polvo se levantan por doquier, los poderes del maligno no los pueden retener, pecadores descuidados, ¿qué destino encontrarán? Y entonces los salvados entrarán en la mansión. Jesucristo los recibe y les da